en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional, temático en esta jornada. Con la compañera Susana Moncada. Un gusto, Susana, tenerte aquí en este espacio para hablar, bueno, no solamente de la experiencia personal tuya en la parte de la comunicación cultural, sino también de la comunicación en general aquí en el estado Táchira y los conocimientos que tú tienes con respecto a otros temas que hemos venido abordando en los últimos tiempos. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias al equipo de Corresponsales del Pueblo por esta oportunidad y pues por compartir en este punto y círculo de muchos temas, porque la cultura da para todo. Así que, bueno, a la orden. Y siempre grato poder compartir experiencias, sobre todo desde el ámbito de la diversidad, de lo diferente y de pues poder sumar al conocimiento de todo. No, para nosotros es un verdadero placer, ya teníamos planificada esta conversación. Comentarles a todas y a todos que bueno, que esta es una producción de la web radio CDP La Biglietti en conjunto con el periódico Correo Puerta del Sol, que estamos trabajando en conjunto para llevar adelante estos espacios de punto y círculo comunicacional temático que nos interesa mucho abordar diferentes aspectos. Lo hacíamos hace unos días atrás con los compañeros de Cabenca, con el compañero Said Arafat, bueno, que hablando sobre el tema del desarrollo aeronáutico en el Táchira, en la frontera y en Venezuela, que es un tema bien importante cuando se habla del tema del Táchira, de la Venezuela potencia, cómo se construye eso. Y también desde el punto de vista comunicacional, cultural, nos interesaba mucho y nos interesa mucho hablar contigo, porque bueno, tienes toda una experiencia, todo un bagaje que nos interesa que lo compartamos también con las usuarias, con los usuarios, no solamente de Venezuela, sino también de fuera de fronteras que tanto siguen a la programación de la web radio La Biglietti. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo definirías a Susana Moncada como comunicadora, como periodista, como comunicadora periodista volcada al área cultural de la comunicación? Bueno, definirme, bueno, está difícil la pregunta, la primera. Bueno, yo creo que ser periodista o ser mejor comunicadora social, pues ante todo un compromiso. Y pues yo he asumido el compromiso desde el punto de vista cultural. Soy egresada de la Universidad de los Andes, acá en el estado Táchira, en desarrollo humanístico. Siempre pues muy interesada por lo que es el quehacer cultural acá en Venezuela y sobre todo en nuestro estado Táchira, que pues tiene la identidad cultural de la andinidad, del hecho de ser andinos, ¿no? Y bueno, siempre he sido muy, muy interesada por el hecho cultural, pero sobre todo por proyectar el hacer cultural popular, ¿sí? Lamentablemente siempre se ha definido la cultura desde dos ámbitos, ¿no? De lo que se considera lo oculto o la parte de la élite y lo que consideramos popular, que siempre ha sido, lamentablemente, muy o poco visibilizada. Entonces yo creo que si la comunicación social tiene un compromiso, desde mi punto de vista, sería comprometerme a visibilizar a los cultores populares. Por lo general se dice que los movimientos culturales más fuertes, más robustos, están en las capitales de los diferentes países y se van desvaneciendo, van perdiendo fuerza cuando se acercan a puntos más distantes de la capital. ¿Cómo consideras tú que es el movimiento cultural y cómo se cubren esos movimientos culturales desde lo comunicacional en zona de frontera, alejados como estamos del punto neurálgico cultural como es Caracas? Bueno, yo creo que hay que partir desde comprender cómo es o lo que ha sido siempre la estrategia comunicacional, ¿no? Los medios de comunicación vienen como una herramienta, lamentablemente, de derecha. O sea, todo lo que conocemos, el aparataje, la televisión, los medios, la prensa, tiene una estructura que hemos, de una u otra manera, pues asumido. Yo creo que la diferencia se debe establecer es en qué contenidos o cómo abordamos los contenidos, ¿no? Para nadie es un secreto que por lo menos acá en el estado Táchira, pues hay pocos medios de comunicación, ¿sí? Sobre todo en la parte audiovisual, que puedan retratar la vida de nuestra cultura en los pueblos, ¿sí? Cuando por lo menos nosotros nos acercamos a los pueblos y ven que viene un medio de comunicación como lo es Vive Andes, donde yo trabajo a nivel nacional, Vive, el canal del Poder Popular. Ellos se sienten dignificados porque prácticamente en muchas oportunidades es primera vez que un medio audiovisual los aborda en sus espacios. ¿Sí? Lamentablemente la cultura popular siempre yo siento que se ha folclorizado o se ha hecho el hecho de representarla, más no de vivirla directamente. Caricaturizarla, digamos. Exacto, se caricaturiza, se coloca que, bueno, la venezolanidad es expresión solamente de esto y esto y esto. Y muchas veces el investigador, o en tal caso, por lo menos nosotros como productores de televisión, no van al espacio, no graban al cultor en su lugar, ¿sí? O muchas veces la televisión, pues, lamentablemente, denigra al cultor diciéndole, no, vamos a esto está muy feíto, el taller donde tú estás, vamos a ponerlo más bonito, vamos a colocarlo acá. Entonces, desvirtuamos el hecho creador. Se trastoca la realidad. Exacto. Entonces, yo creo que uno de nuestros objetivos siempre ha sido ese, ir a acercarnos hacia el cultor, ya no que el cultor vaya al medio de comunicación, porque para nosotros ellos son el sujeto de información, no el objeto, es el sujeto, claro. El que nos va a dar la información y lo importante de poder garantizar el registro de lo que hacen nuestros cultores. Entonces, para nosotros ese siempre ha sido el compromiso, eliminar un poquito esa concepción que tenemos de cómo es la televisión, acercarnos al cultor, que nosotros seamos su herramienta para expresar lo que ellos sienten y dejar un registro del hacer de nuestros hombres y mujeres, en el caso por lo menos del programa del Andino, ¿sí? Que tiene pues su forma, su peculiaridad, la creación es muy muy específica acá en Venezuela. Tú mencionaste algo que tiene que ver con esta dicotomía entre la comunicación capitalista y la comunicación que podríamos definir como socialista o verdaderamente social. Y esto tiene que ver porque eso define también las prioridades comunicacionales. Tiene que ver con relación a qué es lo que se vende, lo que se comercializa y lo que se usa como relleno en la parte de comunicación, lamentablemente. No sé si tú te acordarás, hace unos meses atrás, creo, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, estaba el ministro Iturriza en el Ministerio de Cultura cuando se hizo el foro de periodismo y comunicación, un foro internacional, donde bueno, justamente se debatía sobre el futuro, sobre el presente y futuro del periodismo y de la comunicación desde el punto de vista de la cultura, de cómo se aborda, no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica en general. Y comento esto porque dentro de los cánones capitalistas de la comunicación o comerciales de la comunicación, obviamente que se prioriza lo que vende, y lo que vende por general son los sucesos de violencia, exacto, los eventos deportivos, internacionales, o que involucran a los actores nacionales, pero en esferas internacionales. Y la cultura es como era el espacio del informativo, inclusive en algunos informativos que se identifican con las estructuras comunicacionales de la revolución, todavía seguimos teniendo esa vieja estructura de que si hay espacio se mete una o dos notas de cultura y si no da el tiempo, bueno, lamentablemente no va esa información. ¿Cómo percibes tú eso? ¿Es realmente así? ¿Están haciendo pasos para modificar eso y posicionar al elemento cultural desde una dinámica y una perspectiva diferente a la estructura comercial capitalista de comunicación? Pues yo creo que es un objetivo, pero es un objetivo pues que se está tratando desde mucho, desde lo más endógeno que se puede, desde su raíz, pues tratar de modificarse. Ha sido difícil porque son concepciones que tenemos, ¿no? Yo creo que hasta desde muy personal cada uno, pues todavía tenemos esas concepciones de que se evaluó o se comprende la cultura como relleno y no comprendemos a la cultura como el hecho general, ¿sí? Más allá del hecho que muchas personas también consideran como lo que es artístico, ¿sí? Que se trata de diferenciar a veces de lo que es cultural, pero la cultura no es todo. Entonces, ese hecho del hacer cultural, sobre todo en la parte artística, en la parte por lo menos en las diferentes expresiones, ¿no? Que son la danza, el arte desde el punto de vista de la pintura, de la parte del artesanía y todo. Eso lamentablemente ha quedado relegado y creo que los esfuerzos que se están tratando de hacer a través por lo menos de los ministerios, el ministerio por lo menos de cultura acá en Venezuela, pues se ha tratado de eso, de como que ir poco a poco romper esa barrera y pues tratar de mostrar a nuestros cultores. Es una batalla difícil desde los medios porque, como te dije anteriormente, es una estructura que tenemos todos muy dentro de nosotros y que, bueno, se han hecho el trabajo para poco a poco ir pues destruyendo ese muro. Y yo creo que, bueno, esos acercamientos por lo menos que tenemos nosotros desde Vive con las comunidades, que a veces pues avanzamos y a veces retrocedemos un poco también, pero lo importante es que están allí, que existen y que son experiencias que pues nos han permitido nutrir, aprender y continuar, ¿no? A pesar de que, bueno, a veces retaliamos un poquito, pero sí es importante. Es importante porque ya hay un conocimiento en las comunidades de que existimos y de que nosotros también podemos hacer o darle la visibilidad a nuestros creadores, ¿no? Y es lamentable que, por lo menos de esa misma estructura comunicacional, el mismo cultor no se siente, ¿cómo te puedo decir? Como si él tuviera algo valioso por comunicar. Entonces, a veces cuando vamos a las comunidades, decimos, no, pero es que nosotros queremos grabar al compa en su trabajo. Y eso. No, pero ustedes están seguros que, claro, eso de hacer es muy importante. Entonces, no se identifican como sujetos de valor también para la comunidad. Entonces, yo creo que está esa doble posición dentro del proceso comunicacional allí, en donde todos debemos tomar conciencia y pues trabajar para el fin, en tal caso, en el aspecto cultural, de la proyección y del reconocimiento de eso que es parte de nuestra identidad también. De los proyectos en Vive, presentes, pasados y los proyectos a futuro que sin lugar a dudas vendrán en los próximos meses, nos gustaría antes de eso abordar la perspectiva personal de Susana Moncada con la comunicación. ¿Cómo se vincula Susana Moncada con la comunicación? ¿Fue desde muy joven, desde la escuela, desde el liceo, directamente en la universidad? ¿Cómo es esa aproximación de la comunicación con Susana o con Susana con la comunicación? No, pues yo creo que yo desde que tengo memoria siempre dije que iba a ser periodista. Claro, uno de pequeño pues uno decía, no, pues voy a ser periodista, pero no comprendía la dimensión de lo que era y el compromiso también que requería, ¿no? Desde siempre, bueno, desde que estaba en el colegio, la primera idea siempre fue ser comunicadora social y pues por ende también estaba muy relacionado ese deseo con el deseo también de generar esa buena información que siempre trae la cultura, ¿no? De siempre estar de la mano, pues, de proyectar la realización cultural. Entonces, al llegar a la universidad, ver que se podía realizar eso, hacer ese sueño realidad a través de la mención de desarrollo humanístico, fue excelente y bueno, lo que me pude nutrir allí en la universidad con los profesores. Y bueno, ya en el campo de trabajo, a través por lo menos de la experiencia en la parte de periodismo institucional en el Museo de Artes Visuales del Estado Táchira, en donde, bueno, en compañía de esa familia, otra familia que me ha dado la vida, pues aprender mucho sobre la importancia de nuestro patrimonio cultural también, sobre todo allí en el museo, que es una casona hermosa. A través de la licenciada Belkis Candiales, pues conocer ese valor, la importancia y el respeto que debemos tener por todo lo que es patrimonio, por todo aquello que representa prácticamente nuestra memoria cultural también. El trabajo que se realiza o que se pretende realizar en Vive Andes, en el caso particular de lo que nos involucra aquí en el Táchira, tiene que ver con justamente lo que tú decías de mostrar la calidad y la cualidad artística de los cultores y de los artistas locales para, bueno, trascender. Locales me refiero a toda la región andina, porque es una televisora regional. Uno de los desafíos, sin lugar a dudas, es cómo transformar ese material, ese recurso, ese insumo comunicacional desde lo cultural en algo que sea atractivo y llamativo para el usuario y para la usuaria, porque uno de los de las premisas o del estigma que se tiene con respecto a los programas culturales que son aburridos, que son acartonados, que son para una élite, ¿cómo democratizar? ¿Cómo ha sido el proceso de democratización, de socialización y de humanización de esos espacios comunicacionales para que efectivamente, como tú decías, primero hacer reconocer al propio cultor de que lo que es su arte, su obra vale y vale ser mostrada? No solamente vale en el mercado de intercambio, sino también vale ser mostrada como aspecto cultural de una parte de la nación venezolana. Y por otro, el tema de cómo el público, el usuario, la usuaria valoriza esos enfoques comunicacionales que significan despliegue de equipos, traslado a otras localidades, inclusive hasta muy distantes del sí. punto focal de acción y de edición y demás. ¿Cómo ha sido ese proceso de humanización de la comunicación cultural dentro de los proyectos de Vive Andes para luego pasar a hablar de los proyectos en particular? Ok, bueno, es muy cierto. Cuando hablamos de cultura, pues las personas lamentablemente piensan de que va a ser algo tedioso, que va a ser algo, solamente se va a hablar de historia o va a ser muy largo, ¿no? Yo creo que, bueno, allí desde que iniciamos el proyecto, por lo menos de Creencia Andina, que es donde pues volcamos la labor comunicacional en Vive Andes, en el caso particular desde mi producción, pues lo hicimos el programa desde el punto de vista del montaje, de la postproducción, pues está en 5 segmentos, de manera que sea variadito y pues que dé una dinámica, ¿sí? Un ritmo narrativo al espectador, de manera que, bueno, sea ligero, no sea tal vez tan tedioso. Y yo creo que sin duda el insumo allí de la música, de la imagen, el color que le podemos dar también a la imagen, porque allí pues, a Dios gracias, con las nuevas herramientas que tenemos allí de cámaras y eso, pues podemos envenenar un poquito ahí la imagen, ponerla más brillante, con más color, para que desde el punto de vista ya tecnológico, pues eso tenga bastante, sea un acento allí, bastante hacer rapport con las personas, ¿no? Con el usuario. Entonces sí hemos abordado el hecho desde ese punto de vista, ¿sí? Darle bastante ritmo, hacer videos musicales, que la música por lo menos que acompañe cada uno de los programas sea del mismo sitio donde estamos, uh-huh. donde vamos, que sean los cultores, por lo menos si vamos al municipio Michelena en el estado Táchira, bueno, la música que va a servir como acompañante durante todo el programa, los 5 segmentos que tiene el programa, sea música autóctona, que no sea música de otro sitio, y si es posible que los músicos nos los toquen allí en ese mismo espacio. Entonces yo creo que ese es el respeto, ¿no?, que debemos tener. Si vamos a hacer un programa cultural, pues no vamos a llegar allí a la postproducción y va a decir, ay, ¿ahora con qué relleno acá? Bueno, voy a agarrar cualquier música de cualquier sitio y le coloco. No, debe ser respetuoso y pues adecuarlo al sitio donde estamos. Y bueno, desde Vive Andes pues siempre hemos sido muy muy conscientes de eso y pues lo hacemos de esa manera. De igualmente lo que comentabas, es un compromiso. Nosotros creo yo, cada quien pues asumió el hecho de estar en Vive Andes, pues sabíamos lo que eso representa, ¿no? El compromiso de estar en las comunidades. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando vamos a los municipios, pues sabemos que es prácticamente una semana perdidos por allá en compañía de los cultores, disfrutando con ellos en el hacer que en sus mismos espacios, pues ellos proyectan. Y, bueno, es prácticamente eso, vivir la experiencia con ellos, poder retratarlo. Y ha sido gratificante ver que pasa el tiempo y ellos igual nos siguen escribiendo mensajes cuando ven los programas. Hay personas que grabamos hace 6 años, igual mantienen el contacto con nosotros. Entonces yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Lo gratificante de hacer un trabajo cultural, de ir a sus mismos espacios y de crear el nexo con las personas que más adelante pues seguirán siendo también nuestros amigos prácticamente, ¿no? Creencia Andina, un espacio comunicacional que, bueno, ha tenido reconocimientos en el pasado y lo sigue teniendo en el presente desde el punto de vista de las valoraciones de diferentes estructuras que han venido reconociendo el trabajo que todo el equipo de Creencia Andina hace para mostrar estas potencialidades culturales en la región andina. ¿Cuáles otros proyectos tú destacarías como de importancia en las cuales has participado y te gustaría hacerle un reconocimiento en este espacio? Bueno, yo quisiera también, Víctor, aprovechar acá el espacio para agradecer, porque muchas veces cuando, bueno, se es reconocido la labor, pues hay una sola persona que parece que es la que estuviera allí representando a los demás, diría yo, en ese sentido. Y bueno, se ha hecho un reconocimiento a la labor de Creencia Andina y bueno, sale mi nombre, pero con mi nombre va muchos otros nombres, porque es reconocer el valor de quienes han hecho cámara durante el programa, la parte del sonido, del audio, la postproducción, y sobre todo a los cultores, porque ellos han creído en el proyecto y han permitido, porque no es fácil permitir que pase a las casas de las personas, graben cuando ellos están haciendo sus procesos creadores. Entonces el agradecimiento ante todo hacia el creador, porque sin ellos no habría entonces relatos para Querencia Andina, ¿no? Entonces aprovechar el espacio para agradecerles a todos. Y bueno, proyectos en la sede regional, pues los proyectos que siempre hemos tratado de enarbolar allí son muy relacionados con la comunidad, ¿no? Estuve también en la parte de la moderación de un espacio que me gustó mucho, que es A Voz Alzada, que era directamente también en los espacios comunitarios acá en el estado Táchira, sobre todo, pues conociendo un poquito las experiencias de organización de los consejos comunales, de las comunas, de todas esas partes organizativas, y que también deja un saldo también muy gratificante desde mi experiencia en Vive, ¿no? Bueno, hay otras experiencias, sobre todo también desde el punto de vista cultural, que en este momento no se están realizando, pero que ojalá yo hago como quien dice oración porque eso vuelva a plantearse. Fue un proyecto que estaban haciendo unos compañeros, participé muy lejanamente, pero sí tuve alguna participación allí. Fue Leyendas de mi Pueblo, que es un proyecto también dramático, ¿sí? Es una parte ya de actoral, narrativa, y vamos y conocemos las leyendas de cada uno de los pueblos y las proyectamos como si fuera un pequeño cortometraje, ¿no? Esa experiencia también fue muy hermosa, ojalá y pues podríamos volverla a retomar, porque no era el hecho de que los papeles eran representados por actores de gran trayectoria, sino que era la misma comunidad la que hacía cada uno, le daba vida a cada uno de estos personajes, y las historias contadas pues eran historias que pasaban en sus pueblos. Entonces, sin duda alguna, yo creo que esa es una experiencia muy bonita. Ojalá y pues podamos en alguna oportunidad retomar también y hacer feeling con la comunidad, mantener ese contacto con ellos, que lamentablemente en las últimas épocas pues ha bajado un poco, perdón, pero ojalá y pues podamos retomarlo allí. Actualmente en Vive Andes estoy con la producción y la moderación del espacio Mirada Crítica, que bueno, es un espacio distinto, sí, es un espacio ya en un estudio de televisión, y bueno, abordamos un poquito más la información, la opinión de esos hechos que pues día a día acontecen acá en la colectividad, dándole igualmente cabida, porque donde voy a estar siempre le daré apertura a la parte cultural, pues también informando sobre lo que acontece pues en el escenario cultural acá en el Táchira. Justamente con respecto a Mirada Crítica, íbamos a ir para allá en la pregunta, porque para saber cuál era el aporte de Susana a Mirada Crítica, un espacio que ha tenido ya varios moderadores desde que nace en la pantalla regional. Y bueno, ya lo acabas de responder, ¿no? O sea, ¿cómo se hace ese impulso, esa diferenciación cultural con respecto a este espacio, que sin dejar de ser informativo, también los cultores y las cultoras, los artistas y los artesanos y la gente que vinculada a la cultura en sus más diferentes áreas, siempre tiene un elemento informativo ahí para trascender hacia la comunidad? Queríamos consultarte también, ya prácticamente entrando en el tramo final de este punto y círculo comunicacional, que aprovechamos a comentarles a todas y a todos que estamos dialogando con la compañera Susana Moncada. Ella es comunicadora social, fundamentalmente con énfasis en lo cultural, desde lo comunicacional aquí en el estado Táchira, para todas las compañeras y compañeros de Norte, Centro y Suramérica que nos sigue semana a semana a través del Sistema Continental de Comunicación e Información. Y justamente con respecto a esto, te queríamos consultar con respecto a cómo percibes tú, desde la experiencia comunicacional, desde tu labor cotidiana de comunicación, el desarrollo de la comunicación cultural a nivel regional. Sí, bueno, yo creo que es también traer a colación lo que hablábamos al comienzo de este punto y círculo, ¿no? Todavía no le hemos dado la apertura o el espacio necesario a la comunicación desde el punto de vista de lo cultural, así. Todavía estamos arrastrando allí, estamos como cojeando, ¿sí? Uh-huh. Como caminar, pero con una patica todavía coja, porque si no mostramos y no seguimos visibilizando a quienes hacen la parte cultural, pues estamos prácticamente sesgando parte importante del hecho mismo comunicacional. Entonces siento que todavía no se le da a través de los medios, ya sea impreso, radiofónico, la parte audiovisual, no se le ha dado todavía el espacio que requiere la materia cultural. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso va también mucho de la mano de las políticas, ¿no? Que podíamos a través del mismo gobierno, del mismo Estado venezolano, pues garantizar, ¿no? Porque hay algo importante, que hay un Ministerio de Cultura, uh-huh, ¿sí? Que día a día pues trata de garantizar por lo menos el hecho del bienestar de los cultores, que hay una ley prácticamente orgánica que trata también de darle varios sustentos al cultor, que por años no lo tuvieron. Pero por otro lado, entonces cogíamos porque no fortalecemos mucho ese músculo de proyectar el trabajo cultural. Y por lo menos acá en el estado Táchira hay un elemento importante. Bueno, para todos los que nos escuchan en este hermoso continente de América, el estado Táchira forma parte de lo que son los Andes venezolanos. Uh-huh. ¿Sí? Está Táchira, Mérida y Trujillo. Un estado que ha sido muy fortalecido desde el punto de vista cultural ha sido Mérida, que por su trayectoria turística, pues siempre se ha fortalecido en el aspecto cultural, ¿sí? Otro estado, que por lo menos es Trujillo, en donde no se ha abordado, tal vez debe ser por su forma como es, ¿no? No se ha proyectado tampoco, ni desde el punto de vista turístico, ni desde el punto de vista cultural. Y el estado Táchira tiene la particularidad, a diferencia de ellos, de ser un estado frontera. Entonces yo creo que si le sumamos el hecho de nuestra realidad fronteriza, tendríamos elementos muy importantes, muy valiosos para proyectar dentro de los medios de comunicación, ¿sí? Porque no solamente es el hecho de, bueno, lo que se vive aquí en Táchira, sino es ver también, encontrar nuestras raíces, porque el tachirense tiene mucho también de Colombia. Mm-hmm, o sea, nuestra cultura es prácticamente, es el ejemplo, la representación más viva de lo que es la interculturalidad entre dos países. Entonces, yo creo que son elementos que estamos ganados a poder proyectar, y que si fortalecemos, si tomamos más conciencia de la importancia de proyectar el hacer cultural del tachirense, uh-huh, sería importante, fenomenal. Y otro elemento que tenemos a favor de nosotros, no diría tal vez a favor, sino que es como una tarea, una asignatura pendiente, es el valor de nuestra identidad, o sea, buscar nuestra identidad, porque tal vez en ese mismo hecho binacional pues hemos perdido quiénes somos, o sea, la identidad de lo que es el ser tachirense y el ser que vive en cada uno de los municipios, porque no sabemos por lo menos lo que es verdaderamente nuestra música autóctona, o perdemos esa información de la historia local, o a pesar de que al lado vive una excelente artesana, no la conocemos a ella y nos interesamos en otras cosas. Entonces, partiendo de eso, de la necesidad de encontrar nuestra identidad, por allí ya tendríamos una gran fortaleza y tendríamos material de sobra para proyectar dentro de los medios, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos material de sobra como para seguir hablando con Susana por toda la tarde, pero lamentablemente estamos llegando a este punto y círculo, al final de este punto y círculo temático, que desde la web radio CDP La Biglietti agradecemos muchísimo. Gracias. Todo el equipo de producción, la posibilidad de tenerte aquí con nosotros, y bueno, que sea la primera, pero que sea la primera de muchas más, que podamos estar en contacto y dialogando sobre este y otros temas de la realidad cultural y comunicacional, no solamente en Táchira, en Venezuela, sino también en toda la patria grande, para seguir ahondando en estas temáticas que son muy ricas y son muy provechosas también, dedicarle el tiempo para analizarlas y mirarlas un poco a distancia para sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias nuevamente, Susana, y estamos a la orden de aquí. No, gracias a ti, Víctor, y a todo el equipo de corresponsales del pueblo desde acá de San Cristóbal, estado Táchira, pues haciendo esta importante labor comunicacional que, bueno, a través de La Biglietti pues rompe las fronteras terrestres acá en Venezuela y pues llega a toda la América. Felicidades y, bueno, nuestro saludo a todos los hermanos. Muchas gracias, Susana. Era Susana Moncada aquí con nosotros en la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde San Cristóbal, estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela, para toda la patria grande, Norte, Centro y Suramérica. Un abrazo, será hasta la próxima oportunidad. desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.